Al nacer en 1838 le pusieron Adelaine Herculain, pero ¿cómo le decían? Alexina. Tal vez porque en Francia del siglo XIX la gente no sabía lo que sabemos ahora, y es que debe haber un solo nombre verdadero por persona. Más tarde en la vida le cambiaron el nombre a Abel. Pero en fin, ¿cómo le decimos? Herculín. Se pasó la vida entre monjas primero, como alumna, luego como profesora. Y como se da por lo general en estos casos, enamoró a varias mujeres y se enamoró de una. El escándalo de su sexualidad desviada y del portento entre sus piernas expusieron a Herculín al azoramiento de un cura primero y a la exploración y el diagnóstico de un médico después, a una orden judicial más tarde y por último al exilio. Al exilio de su profesión, de las monjas, de su colegio, del pueblo, de la casa, de la cama que compartía con Sara, del sexo femenino y de todos sus nombres. En ese exilio masculino trabajó, escribió un diario y se suicidó a los 29 años. Hacer una escena con Valeria Furgiele, hoy hablamos de intersexualidad. Sí, hoy estábamos hablando, vamos a intentar hablar un poco de intersexualidad porque el tema es bastante amplio, pero esto era como un poco contextualizar a estos sujetos. Para nada lo vamos a hablar desde la medicina, uh-huh, digamos, porque no estoy formada en ese campo, pero sí hablar cómo fueron tratados estos sujetos históricamente y también actualmente, cómo es la discusión y es la lucha que están llevando los activistas en una política denominada intersex, entre los cuales, bueno, podemos nombrar a Mauro Cabral como uno de sus principales. Pero también haciendo como un poco de raconto histórico, hay otro caso también, así como el de Herculín, que se denominó después Abel, es que el 17 de abril de 1813 llega al puerto de La Habana un joven marinero llamado Antonio Martínez, que se confesaba hermafrodita, ¿no? Uh-huh. Este término que después lo vamos a poner en discusión también. Bien, ¿no? En el diario de La Habana, el título era Descripción de una hermafrodita, ¿no? Y se consultó a una serie de médicos, pero fíjate esto, cómo fueron tratados estos sujetos. A ver. No solamente en la visualidad, ¿no? De alguna manera hay un texto del movimiento de ATA en la Argentina, donde plantea que el sujeto, digamos, tanto el travesti como el intersex, no han sido representados en la historia del arte. De alguna manera son expulsados, ¿no? Y Mauro Cabral plantea esto, ¿cómo son representados los sujetos intersex? O por un lado son erigidos en la historia del arte como sujetos fantasiosos, tal como un unicornio, o bien solamente la fragmentación del sujeto a la genitalidad y lo aberrante de su genitalidad. Desde ese lugar, basta por ahí quizás ver una revista de historia de la ciencia, digamos, o las revistas cuando muestran las intervenciones que realizan los sujetos intersex. Uh-huh. Pero esto no es nuevo, esta cuestión de intentar normalizar a estos sujetos que nacen en un mínimo porcentaje con una malformación, digamos, con una mezcla entre los dos sexos o ambos sexos no están desarrollados bien. Y también lo otro, que es lo más común generalmente, son los penes hipospádicos y las agenesias vaginales. Es decir que no están determinados estos sujetos, no es que están justamente en un punto intermedio que tienen los dos sexos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Son escasos en realidad los casos donde se los suelen denominar hermafroditas aún en la medicina. Sí. Volviendo un poco a esta cuestión histórica, que es a donde quería ir, era, fíjate vos, cómo lo relatan en un diario, ¿no? No solamente hay una pintura pormenorizada de sus órganos, sino también hay una convocatoria a reconocer a Antonio Martínez en el propio lugar donde yo lo examine. Esta es una convocatoria que hace un médico, Romay. ¿Pública a otros médicos? No, pública, dirigida a la comunidad en general. A ver al, claro, porque al monstruo, es un monstruo, al freak. Exactamente, uh-huh, es un monstruo que debía estar, se colocaba en un espacio habanero, ¿no? Uh-huh. En un espacio público, que era para la curiosidad científica, pero también un fenómeno de la naturaleza. De alguna manera, esta cuestión, digamos, cómo la ciencia colocó a estos sujetos como cuerpos abyectos, y los colocó como si fuesen un circo, ¿no? Uh-huh. Desde ese lugar. Hay un fragmento bastante conocido del Perfume, ¿no? Digamos, donde lo colocan también este sujeto, uh-huh, ahí en ese lugar. Romay, que era este médico de cubano, tenía una influencia de Balmont de Beaumont y el conde de Buffon, y ambos eran naturalistas, ¿no? Y mirá cómo entendían a los verdaderos hermafroditas, que tenían una anatomía engañosa de un sujeto engañosa. Que exactamente, de un sujeto, un sexo en definitiva que un sexo estaba predominante, y de alguna manera justificaban que las intervenciones médicas. Y es acá donde nos ponemos en este lugar, digamos, y vamos a tomar cuánta historia tiene esta idea de normalizar a los sujetos que nacen de alguna manera con sexos ambiguos, o como son tomados. Es como muy larga la historia. Pero ¿qué es lo que pasa? En 1950, cuando te acordás que conté en la columna anterior, en 1955 se hace la primera intervención de cambio de sexo a raíz de un corte en el pene, digamos, cuando se estaba haciendo la circuncisión, y se cambia. Entonces dice, bueno, este chico varón, este varón, se le cambia el sexo en una intervención, ¿y qué es lo que hay que hacer? Hay que ocultar toda la historia anterior que este sujeto tenía, que era el caso Brando Brenda, ¿no? Y pasó a ser Brenda después. Bueno, finalmente se suicida cuando reconoce toda su historia. Esto es lo que pasa en la mayoría de los sujetos intersex. De alguna manera le estamos negando su verdadera historia cuando son automáticamente colocados en las intervenciones. ¿Un niño puede decidir sobre su sexualidad? Es una pregunta, ¿no? No sé. Tal vez decidir, tal vez lo sienta y simplemente lo enuncie. Claro. Como el caso que se relata en página 12 con el nombre ficcional de Lulú, que apenas pudo hablar al año y medio, casi dos años, dijo yo nena, y nació genéticamente y genitalmente varón. Y dijo, lo primero que dijo fue yo nena. Bueno, un año y medio. Exactamente, pero es esto a lo que apuntamos, es la cuestión del derecho a escuchar. Al propio sujeto que es el portador de ese cuerpo, digamos, ¿por qué intervenirlo y colocarlo necesariamente en esa normalización que están exigiendo? Y que aparte lo más aberrante con los sujetos intersex, ¿cuál es? Que esa normalización tiende a qué, hacia la heteronorma. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se va a construir un pene en la intervención, debe ser un pene que responda de alguna manera a un estándar. Y se tiene que hacer una vagina, se tiene que hacer con la suficiente cavidad, digamos, como para complacer en la penetración. Pero nos olvidamos totalmente de que estos sujetos tienen después años y años de intervenciones, de infecciones. Esos cuerpos sexuados nada más, y hay que ubicarlos rápidamente en algún lugar. Cuando vos decís hay que ubicarlos, parece que la misma persona no estuviera a la vez buscando hacerlo, o es que también es víctima de la presión y tiende a ser parte de esta tendencia hacia la heteronorma. Es decir, alguien que quiere hacerse un cambio de sexo en términos de no solo que se siente mujer, sino que además que se quiere operar, no es como lo estamos o es lo estamos. ¿Esa persona también quiere hacerlo o estoy viendo la mitad de la película? No, un sujeto adulto lo puede decidir, ¿bien? Pero acá estamos hablando de por ahí de niños y de niñas que han sido intervenidos quirúrgicamente. Está bien. Se les ha quitado su historia, digamos. Entonces, ¿qué vuelven? Como una clave de narrativa o de autobiografía. A ver, bueno, ¿quiénes fueron estos sujetos a partir de los cuales le dijeron tenés un cuerpo, sos un hombre, sos una mujer y tenés una historia que podés comenzar? Y la historia anterior es como esa especie de prehistoria, digamos, antes cuando tenían ambos sexos o tenían, digamos, como estas aberraciones, tal como se la catalogan, pertenecían como una prehistoria, no eran sujetos con un cuerpo. No, el caso que vos estás relatando podría ser, por ejemplo, la intersexualidad que se conoce, intersexualidad 46 por 46 cromosomas, es XY, cromosómicamente, de cromosomas sexuales estamos hablando, pero la persona tiene los cromosomas que definirían a un hombre, que definen a un hombre según la biología, pero los genitales externos no se han formado completamente. Entonces, por ejemplo, desde chicos dicen, bueno, entonces toma hormonas, testosterona, para ver si se desarrollan un poco más y se acentúan ciertas características vinculadas con lo masculino. Claro, pero de entrada, como terapia. Claro. Como terapia. Pero Mauro Cabral plantea esto, digamos, cuando son intervenidos compulsivamente, a veces se desatienden, digamos, por automáticamente intentar normalizarlos y darles un cuerpo sexuado, digamos, un cuerpo que debe dar placer, pero que obvian el placer de ese sujeto también, ¿no? o bien un montón de síndromes que tienen que ver con la intersexualidad, que no es solamente la cuestión genital, digamos, hay otros inconvenientes más. Esto atraviesa además otra dimensión que es la que tiene que ver no solo con la ética, sino además con el derecho, por cuanto inmediatamente que hay dudas acerca del sexo o barra la sexualidad para alguno de las, por eso digo barra, no porque no lo considere así, sino sexo tomado como sexualidad inmediatamente, si genitales y sexualidad como unívocos, ¿no? Como que uno depende de la otra. En realidad lo que se está proponiendo desde los sistemas legales es que tenés que estar definidos, porque el carnet de conducir en Estados Unidos, ¿cómo lo sacás? ¿Como varón o como mujer? Entonces, ¿hay dudas acerca de que sos varón? Bueno, entonces, digamos, toma una decisión. Entonces están obligados hasta legalmente a tomar una decisión acerca de cómo van a ser ante la ley. Esto, hay una serie de artículos que estuve leyendo sobre los millones de dólares que se mueven alrededor de la intersexualidad en Estados Unidos, en tratamientos, en cobertura o descobertura de ciertos tratamientos, y además en las formas en que se pueden mover en distintos estados y comunas, no son muy numerosos obviamente, pero cómo se pueden ir acomodando como a los varones, supuestos varones o supuestas mujeres según la ley, en determinados lugares para cubrir cupos por minorías. Es muy interesante lo que está ocurriendo inclusive a nivel legal. En Argentina, las nuevas leyes, matrimonio igualitario y la que tiene que ver con la identidad, no discriminan absolutamente en nada en términos de carga cromosómica, simplemente hablan de identidad. Exactamente. Si algún intersexo dijera No quiero ser ni hombre ni mujer, sino que también está contemplado por la ley o no, eso no, creo que no. Debería corroborarlo. Yo creo que no, y estarían obligados a decidir como ocurre en Estados Unidos con cosas más triviales que esa, ¿no? Exactamente, es que es eso justamente lo que está acá, digamos, en cuestión. Automáticamente el tener que ser ubicados en esta, como en esta polaridad, y que el género de alguna manera no resuelve la problemática del intersex, porque uh-huh. también el género, las teorías de género ubican rápidamente en dos polos. Vos tenías, me estabas comentando cuando me planteaste el tema, esto de en definitiva podemos hablar de todos y todas. Y el asterisco. Y sí. Todas y todas, la X. Sí, y el asterisco, y bueno. Y el asterisco. Porque el asterisco en vez de la ola. Claro, sería, digamos, como de alguna manera intentar cerrar con esta columna este recorrido que hemos pretendido hacer, todos, todas, con los primeros feminismos, el todos con la X, uh-huh. o todas con la X, digamos que es esta cuestión del género, uh-huh. y la X como el cromosoma compartido entre uh-huh. el hombre y la mujer, esta bipolaridad. Y finalmente el asterisco, que es justamente lo que coloca es en el medio, entre el arco cuando se habla del sexo a nivel biológico, en los dos extremos, y el intersex que está ahí ubicado. El intersex asimismo se nombra con el asterisco. De alguna manera es hablar de un poshumanismo ampliado, donde se contemple al sujeto, digamos, y no el sujeto fragmentado en su genitalidad o el rol o la práctica que cumpla en la sociedad. Valeria, ¿podemos hablar en algún momento en esta columna sobre los temas vinculados a género y sexualidad, cómo son expresados en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje escrito? Sí, ese es justamente el intersex, está en el límite de la indecibilidad. Valeria Furgiele, en Hacer una Escena hablamos de intersexualidad. Gracias, Omar, por el aporte que hiciste hoy. Ramiro, nos tenemos que ir tarde. Nos vamos tarde, y escuchando algo de música, vamos a escuchar a Chavela Vargas haciendo Noches de Boda. Nos puso en el aire, nos saca del aire Alejandro Fernández. Nos encontramos en una semana. Chau. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu